Vamos a entrar al estudio de esta mañana. ¿Recuerdan en qué capítulo, en qué libro de la Biblia estábamos? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Quiénes están allí? Espero que ya haya buenos números. Estamos en Éxodo 28. La razón por la cual estamos en Éxodo 28 es porque en todo su capítulo, un capítulo entero, para hablar acerca de las vestimentas, para, como dice la Biblia, para santidad y hermosura. Hermosura, me encanta que esté esa palabra allí, hermosura. Dios quería ver en sus sacerdotes belleza, hermosura, perfección, riqueza. Porque ya vimos los componentes del atuendo, de la vestimenta del sacerdote. Y hemos visto precisamente eso, riqueza, belleza, elegancia, insuperabilidad. Hay palabras que yo me las invento y ustedes van a perdonar. Insuperabilidad, o sea, que no podía ser superada por nada. Nadie pudo haber tenido la imaginación de vestir a un ser humano en la historia de la existencia de la humanidad sobre la tierra de la manera en que Dios dispuso, se propuso, decidió, quiso vestir a sus sacerdotes. ¿Y por qué estamos estudiando esto? Porque allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante, se nos dice, se nos hace referencia en la palabra de Dios hacia nosotros como sacerdotes. Y yo deseo que nosotros podamos no solamente creer que así el cielo nos llama, nos consideran sacerdotes, real sacerdocio, no sacerdocio común, no, real sacerdocio. Pero ahora les pregunto, ¿podía Aarón y sus hijos desempeñar el papel de sacerdotes sin estar vestidos con la ropa que Dios proveyó para ellos? No. ¿Verdad que no? No. No, no se podía. No podía Aarón oficiar como sacerdotes. Ahora, si la Biblia me está diciendo allá que nosotros, ustedes y yo, su pueblo, es real sacerdocio, real sacerdote, real sacerdotes. En otras palabras, estaremos al servicio de Dios aquí en la tierra. Y el trabajo que hacía el ministerio sacerdotal de Aarón y sus hijos allá, Dios espera que nosotros lo hagamos. Dios busca que nosotros lo hagamos. ¿Cuál era el trabajo de Aarón allá en la antigüedad y el de sus hijos? No era estar oficiando delante de Dios en favor del pueblo. Eso era todo lo que Dios esperaba de ellos. Servicio de corazón, altruista, alegre, en beneficio del resto del pueblo. ¿Para qué Dios te ha hecho a ti sacerdote? ¿Estás cumpliendo el papel de sacerdote? Ayer apenas hablaba con un hermano que me enteré que se encuentra desanimado por ciertas cosas que pasaron en su vida, tanto fuera como dentro de la iglesia. Y él no esperaba mi llamada. Es mi amigo, es mi hermano, lo conozco, lo amo, amo a su familia, a su esposa, a sus niños. Y le digo, oye, me enteré recientemente que esto y esto y esto te está pasando. Eso es verdad. Y me dice, sí, hermano. y le voy a explicar qué fue lo que pasó y me contó su historia. Y es verdad, Satanás sigue hoy como león rugiente, viendo a quién acariciar, viendo a quién felicitar, viendo a quién aplaudir. Así anda el diablo. Mi Biblia dice, el diablo anda como león desesperado, viendo a quién devorar. Y después de conversar con mi hermano, al sentirlo animado, apasionado y sus palabras diciendo, no hermano, ya esto fue un desánimo que pasó, que tenía que pasar, y yo agradezco a Dios que pasó porque fue la única manera en que descubrí ciertas cosas, etcétera. Hermano, estamos de vuelta, le pido perdón a mi Dios. Ese es el trabajo de un sacerdote. Tenemos que condolernos con nuestros hermanos, alegrarnos con los que están alegres y sufrir con el que sufre, llorar con el que llora. Ese papel de sacerdote, pienso yo, que en nuestra iglesia no se le da el énfasis en lo que Dios ha hecho de su pueblo, ha hecho de sus hijos, para que trabajen en su causa. Así como esperaba de Aarón y de sus hijos, espera de su pueblo. Ahora, alguien puede decir, ¿y qué? Ese no es trabajo de los pastores. Eso no le pertenece al ministerio dentro de la iglesia. La Biblia dice, más vosotros sois. No dice, más los pastores de ustedes son. Dice, más vosotros sois. Linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido, pueblo comprado, pueblo redimido. Ahora, si solo los pastores son adquiridos por Dios, redimidos por Dios, comprados por Dios, pertenecen a Dios, ciertamente la obra es de ellos. Pero si Dios me rescató a mí, si Dios me ha comprado a mí, si Dios pagó por mí, entonces todo el texto es también para mí. Somos sacerdotes y debemos de recordar la función del sacerdocio y estar dispuestos y alegres de cumplir ese llamado que Dios espera de todos nosotros. Nuestros pastores, los ministros a quienes llamamos pastores dentro de nuestra iglesia, no son más que administradores para que haya armonía y unidad a nivel mundial dentro de nuestra iglesia. Pero la visitación le pertenece a la iglesia. Orar los unos por los otros pertenece a la iglesia. Y ahora recordemos, para ser sacerdote de Dios debemos de estar vestidos como fue vestido Aarón y sus hijos, porque no se puede ser sacerdote sin estar vestidos con el vestido, con la vestimenta que Dios proveyó para sus hijos. Muy importante. Y por eso es que estamos. Y recuerden que esto nace del capítulo 22 de Mateo, sobre el capítulo 7 de Daniel, que nos habla del juicio investigador. Y el Espíritu Profecía nos fue claro que el capítulo 22 de Mateo es el mismo evento, habla del mismo evento que habla Daniel capítulo 7. Por lo tanto, están conectados, interconectados, todo lo que estamos viendo, para que no se le olvide que estamos estudiando el libro de Daniel y que es necesario dar la vuelta, ir a buscar, ir a escarbar todo lo que está relacionado a la implementación del reino que seguiría después del cuerno pequeño, el reino que se establecerá, cual nunca será dejado a otro reino, el reino de Dios. Ahora pensemos, juntos vayamos nuevamente al capítulo 28 de Éxodo y vamos. Ayer les pedí tanto a Marlene como a Lindsay, que nos leyeran el texto que había impactado a ustedes, pero por factor el tiempo. Hoy vamos a ir al versículo 4. Noten lo que dice Éxodo, verso 28:4. Dice: las vestiduras que harán son estas. Dios hablando a Moisés. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Es que está tan claro en la palabra de Dios. Para que puedan ser mis sacerdotes, deben de estar vestidos con la vestimenta que yo te estoy describiendo, Moisés. Primero habla de la vestidura, la vestimenta sagradas, como dijo el versículo 3. Y dice: hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano. Háganlo pues tal como él lo ha descrito. Y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. No se podía ser sacerdote sin llevar la vestimenta que Dios había diseñado y provisto. No se puede. Es bonito, es lindo saber que Dios nos toma como, nos cuenta como sus sacerdotes allá. En Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es lindo eso. Es maravilloso y solemne. Pero quiero que sepas que no podemos oficiar como sacerdotes sin llevar el vestido que él ha provisto. ¿Cómo vas a animar a un hermano si vos mismo estás desanimado? ¿O cómo puedes llamar al pecado por su nombre cuando vos mismo estás en pecado? No se puede. Hay atrevidos. Hay gente que lo hace. Pero el diablo se enoja tanto con esa gente que no pasan 3 meses y esas mismas personas están hundidas en el pecado, a vergüenza del público. Tenemos que aprender a vivir en santidad. Sed pues vosotros santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y de esa manera podrás llamar al pecado por su nombre. Y cuando lo vas a hacer, lo harás en el Espíritu de Jesús. Habrán lágrimas en tus ojos, en tu voz, como dice el Espíritu de profecía, que cuando él llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras, etcétera, allá en San Mateo había dolor, habían lágrimas en su voz. No lo vas a hacer con alevosía y ventaja, con alegría. No, no, no. Es más, hasta te va a ser incómodo. No es placentero, no hay gozo en llamar al pecado por su nombre porque hay gente metida en eso. Pero cuando vas a reprender a alguien, esa persona va a ver que es por amor, porque lo amas, porque le presentarás a Jesús la esperanza de gloria, sus promesas. Y las personas aceptarán, porque mirarán en ti, estás intercediendo, estás cumpliendo el papel que Dios espera de nosotros, sacerdotes de Dios. Vístete, acepta el manto de su justicia. Dice una cita acá maravillosa. Oiga de los testimonios, tomo 2, página 20. Capítulo 26, página 175. Dice lo siguiente: ningún pecado chiquitito, mentiritas blanquitas, ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Esto que te quede bien claro, mi hermano y hermana, es que Dios no va a tolerar un solo diminuto pecado, no lo va a tolerar. Lo va a quitar de ti, lo va a lavar de ti, te va a purificar. En la purificación que Dios hace por sus hijos, Él no deja nada, cero. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. El manto de Cristo no está para cubrir defectos, para cubrir pecados, para cubrir deseos contrarios a la voluntad de Dios. No, no está para eso. Ese manto sucio, esas hojas de higuera deben de ser arrancadas y entonces ser cubiertos con el manto de justicia de Cristo. Por el arrepentimiento y la fe, somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento nos habilita para obedecer. Cree que ese manto precioso es para ti, es tuyo. Así Dios te ve vestido con ese manto. Y lo alegramos. Lo agradamos al vernos el vestido con ese manto. La fe y el arrepentimiento nos habilita para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios y somos hallados sin culpa delante de Él. El arrepentimiento es un regalo, lo dice Romanos. La fe es un regalo, lo dice Efesios. El manto es un regalo. Habilitarte para obedecer es un regalo. Y creo yo firmemente que cada uno de nosotros lo que mayor anhelo tiene es vivir en plena armonía con la santa ley de Dios. Es que es para nuestro bien, es para nuestra felicidad, es para nuestro bienestar temporal y eterno. Dios puso esa ley solo pensando en nuestra felicidad, solo pensando en nuestro gozo, en nuestra alegría. No tiene la santa ley de Dios un ápice, una molécula, una partícula. No tiene para tu infelicidad, para tu amargura. No, todo lo contrario. Y solo vamos a comenzar a ver la belleza de su ley, el gozo que hay en obedecerla cuando estemos vestidos con ese manto maravilloso. Y por la fe y el arrepentimiento. ¿Por qué sigo necesitando fe? ¿Por qué sigo necesitando arrepentimiento? ¿Por qué será? Porque ayer les dije que esta naturaleza caída, deforme, nos acompañará. Nos acompañará. Y es allí la lucha que Dios tiene con nosotros para que le creamos que debemos de vivir por el Espíritu y no por la carne, porque la carne nos va a llevar a donde la carne quiere, donde tú ya no quieres ir, porque ahora tu conciencia es cautiva del amor, del gozo, de la voluntad de Dios y quieres vivir en orientación, en dirección a esa voluntad. Pero tu carne aún no. Esa carne nos descuidamos un poquito. Le damos un poco de ventaja a la carne. Y su objetivo es separarnos de los deseos y de las obras del Espíritu. Por eso es que necesitaremos fe y arrepentimiento hasta que alcancemos la estatura de hombres y mujeres en la plenitud y en la estatura de Cristo, o como dice otro texto, hasta que Cristo se revele en nosotros. Y el tiempo se acaba, el tiempo se agota, pero no es de desesperar, porque Dios sabe cómo hacer que su obra sea completa en cada uno de nosotros. Ese manto de justicia debe estar sobre nosotros. Dice acá, termino leyendo acá, dice, los que recibirán la aprobación de Dios, los que recibirán la aprobación de Dios, están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón por Jesús, su abogado. Su atención está fija en Él. Ah, qué lindo. Es tan hermoso. Su atención está fija en Él. Su esperanza y su fe se concentran en Él. Y cuando se da la orden, quitarle esas vestiduras, vestimentas viles y vestidle de ropas de gala y pongan mitra limpia sobre su cabeza, que se pueda leer, ¿verdad? Santidad a Jehová. Están preparados para atribuirle toda la gloria de su salvación. Alabados. ¿Sabe? Esto es la dinámica. Hacia eso nos está llevando el Espíritu Santo, el ministerio de los santos ángeles, el estudio de la palabra de Dios, el esfuerzo que se está haciendo en predicar su palabra. Hacia eso nos está llevando a que finalmente, hermanos, sean arrancadas de nosotros todas esas ropas viles y seamos cubiertos con el manto de Cristo. Y solo allí, y solo hasta entonces, estaremos preparados para tributarle, para atribuirle toda gloria de su salvación. Mientras tanto, le seguiremos atribuyendo algo del por qué somos adventistas a otras cosas, a otras razones, a otros motivos. Pero para este tiempo, cada uno de nosotros debe recordar que es adventista del séptimo día por gracia de Dios. Por gracia. Yo bien pude haber estado dentro del pentecostalismo, si bien me iba. Yo bien pude haber estado con los mormones, con los testigos de Jehová, o ser católico. Y eso es si bien me iba. Si elegía lo mejorcito que podía estar allí. De lo contrario, estaría muerto en delitos y pecados, en vicios destructores al cuerpo, a la familia, al matrimonio. Es que, ¿por qué estamos nosotros acá? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Y por qué ustedes fueron adheridos uno a uno a este grupo? Porque Dios está pensando en ti. Porque Dios te ama. Y ustedes que escuchan los audios expuestos ahora para ustedes, ¿por qué lo estás escuchando? Por la misma razón. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y estás recibiendo de gracia. Dad de gracia. De gracia recibimos. ¿Qué hacemos nosotros con este material? Viene a mi mente. Imagino que Ana Balbina lo está mandando a todo mundo porque volvió a reenviar el enlace al grupo. O sea que en este grupo ya no se necesitaba, ¿verdad? Ya estaba, ya lo tenían. Pero escucha bien. ¿qué estamos haciendo con este material, con este alimento que nos satisface, que nos llena, que nos hace estar fuertes, creciendo en la gracia? ¿Qué estás cumpliendo el papel de sacerdote? ¿Estás alimentando a los tuyos? Piensa por un momento. Capítulo 28 de Éxodo. Ahora vamos a avanzar al versículo 29. 28-29. Puedes leer, déjame ir al grupo aquí para ver a quién le pido que lea. Ah, Sara, ¿estás allí? ¿Tienes la Biblia contigo? Sí, un momentito. Ok, prepárate con la Biblia. Voy a pedirle aquí a Lluvia, ¿tienes la Biblia contigo? 28-29, ¿de qué capítulo? Ahorita te doy otro versículo a ti, Laurita. Digo, Sarita, linda. A ver, levanten la mano los que tienen la Biblia abierta. A ver, Lindsay, por favor. Ay, Laura. Lindsay, por favor. Lee el 29, 28-29 de Éxodo. Dice 28-29, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Bendito. Gracias, hija. Bendito nuestro Dios y Padre. Ayer vimos en los versículos 17, 18, 19 y 20, las piedras que formaban parte de la vestidura del sumo sacerdote que debía de llevar con él cuando se presentara delante de Dios. Lindsay, ¿en qué parte del cuerpo dice la Biblia que lo debían de llevar? Sobre su corazón. Sobre el pecho, ¿verdad? Esta lámina debía estar sobre el pecho, a la altura del corazón. ¿Y qué es lo que representaban esas piedras? Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral, sobre su corazón. A ver, Lindsay, ¿qué entendemos, hija, llevar a alguien en el corazón? Pensar en ellos todo el tiempo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a mami y a papi y a tus hermanos vos los llevas en el corazón? Sí. Sí. Nosotros los esposos llevamos a nuestra esposa en el corazón. Nosotros los hijos llevamos a nuestros padres en el corazón. Es más, ¿a cuántos de ustedes les he dicho que los traigo en el corazón? ¿Qué significa tener a alguien en el corazón? Amado, cercano, precioso. Me identifico con él, soy uno con él. Los amo. Pregunto, Lindsay. Mira por la fe el lugar santísimo. ¿Dónde te lleva Jesús? En su corazón, en su mente. Te lleva en la altura del pecho. Te lleva tan íntimamente pegado a él que si fue capaz de derramar su sangre, de morir, de deponer su vida, de pasar lo que pasó en el camino al Calvario, cargando esa cruz por ti y por mí, ¿cómo dudar y cómo tener miedo del juicio investigador? Es que yo creo que el diablo usó en una época para que en la iglesia se predicara el asunto del juicio echando miedo a la gente. Y lo dije en uno de los estudios pasados. Los pentecostales ganan miembros para sus iglesias hablándoles del infierno que nunca se apagará. Y la gente por miedo. Pero los adventistas también usábamos el santuario. santuario, el juicio investigador, para dejar una especie de ansiedad, de temor. Y hermanos, que Jesús me diga a mí: Donald, te traigo en el corazón. Y si yo le digo a mi esposa, a mi hija, a mis hijos, y se los digo a ustedes que los traigo en el corazón, ¿cómo yo voy a tener miedo de alguien que me diga que me traiga en el corazón, que me trae en el corazón? ¿Podríamos tener miedo de esa persona, Lindsay? No. ¿Te fallaría Jesús si te trae en el corazón? Nunca. Ahora, eso es emotivo, eso es lindo, eso es bello, eso es apasionante. Pero en el papel de sacerdote que Dios espera de nosotros, pregunto, ¿traemos al pueblo de Dios en el corazón? ¿Estamos clamando en favor de nuestro pueblo, en favor de nuestros hermanos, en favor de nuestros pastores? Porque la dinámica nos muestra que como yo hice, dice Jesús, vosotros también hagáis. Yo estoy intercediendo por ti, dice el Señor, intercede tú por otros. De gracia recibiste, date gracia. Y si cada uno de nosotros entendiéramos este llamado, este ministerio, cuán pronto se terminaría. La asignación que se nos ha sido dada. Esto se pone, miren, en este capítulo se pone deliciosa la cosa. Versículo 29, ¿verdad que son textos lindos, maravillosos, que están allí? Definitivamente podemos estar de acuerdo todos que la palabra de Dios es una carta de amor de Dios, de un padre para sus hijos. Él quiere solamente que lo conozcamos, porque esta es la vida eterna, dijo Jesús en San Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y este libro tiene el objetivo y propósito único, que conozcamos a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Qué anhela ser Dios? Y llevará Aarón. Cambiemos el nombre de Aarón por el nombre de Jesús, porque Aarón era sombra de Jesús. Era un tipo de Jesús. Y llevará Jesús los nombres de los hijos de su pueblo en el pecho el día del juicio, sobre su corazón cuando entre en el santuario. Y agrega: por memorial, para no olvidarlos, para recordarlos, para tenerlos siempre presente, por memorial. Dios no se olvida de ti, Lindsay. Te lleva en su corazón, te lleva en el pecho. Y quiere que tengas esa seguridad de tal manera que transforme tu vida, tu conducta, que modele tus anhelos, tus sueños, que transforme tu pasar por esta tierra. Y te digo a ti, porque fuiste la última que hablaste, pero es para todos, es para el pueblo de... Si llegamos a entender esto, es que todo cambia, mis hermanos. Vuelvo a recordar Salmo 73, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y voy en tu corazón, estoy en tu pecho. Como una madre que lleva a su pequeñuelo en su regazo, o como una gallina que cubre a sus polluelos. así es lo que Dios en Jesús quiere hacer por nosotros. Y cuando eso es una realidad, una vivencia, transforma todo, cambia todos, cambias rumbo de la vida, sueños, aspiraciones, todo cambia. Porque ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. A ver, Sara, ahora ya tienes la Biblia, ¿cierto? ¿Puedes leer el siguiente versículo? El versículo 30. Correcto. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y llevará Aarón siempre. Aarón cuando entre delante de Jehová y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Diógenes, ¿verdad que sí? Que ya no hay más ansiedad por el juicio investigador, ya no hay más nada. No hay razón cuando entendemos, lo que es el juicio, cuando entendemos que es la justificación de aquellos que fueron, que se arrepintieron y han aceptado la sangre vindicante. Fe y arrepentimiento nos debe de acompañar. Nunca olviden eso. Fe y arrepentimiento. ¿De qué cosas nos vamos a arrepentir hoy? Yo no lo sé. Pero muy probable. Bendito Dios que no tuviéramos nada de qué arrepentirnos. Ese es el ideal, esa es la mayor aspiración. ¿Pero de qué te vas a arrepentir? No lo sé. Pero sin duda, la obra del Espíritu Santo nos mostrará defectos, nos mostrará fallas que detestaremos, nos arrepentiremos, pediremos perdón. Y Dios dice, sigue para adelante. No has llegado todavía, avanza. Y me encanta, ¿recuerdan ustedes aquella cita que leímos de David? Y no hubo nadie como David que fue perfecto todos sus días de su vida. ¡Ay, tan lindo Dios! ¿Cómo que todos los días? Sí, todos los días de su vida. ¿Le creemos a Dios sí o no? Porque Dios ya te mira con el manto de justicia. En el proceso de estar limpiándote, en el proceso de ir quitando, en el proceso de ir eliminando imperfecciones, tendencias, la naturaleza, en ese proceso ya Dios te mira completo. Y llevará siempre Aarón. Y llevará siempre Jesús el juicio de los hijos de Él lo llevará. Y los llevará sobre su corazón delante de Jehová. Y pregunto, ¿y quién puede arrancar del corazón de Jesús tu nombre, tío? Nadie. Por eso es que cuando el apóstol Pablo nos dice, por lo cual estoy seguro, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni la muerte, ni la vida, ni el diablo, ni sus ángeles, ni las cosas por nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo. ¿Por qué? Pues si estamos en el corazón de Jesús. Y cuando el apóstol Pablo entendió esto, ¿modeló su estilo de vida en la tierra, sí o no? Todo cambia. Cuando el apóstol Pablo era religioso, antes de ser cristiano era religioso, peleaba por su doctrina, debatía por su doctrina, le molestaba que hablaran en contra de su iglesia, peleaba por la iglesia verdadera, por la religión verdadera, etc. En cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a la justicia, que era por la ley, irreprensible. Un estilo de vida formalista increíble. Y de esto hay tanto en nuestro medio. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Eran para mí la razón de vivir. Era lo que yo perseguía en esta vida. ¿Cuántas cosas? Ahora las estimo todas por basura. Cambia. Total. Es que no hay cosa más linda, más hermosa que estar en los negocios del Señor. Versículo, a ver, las manos alzadas se bajaron todas. A ver, vamos al versículo. Ustedes pueden leer todo el capítulo con la comodidad y la quietud en casa. Dice el versículo 40, vamos a avanzar al 40. El verso 40 dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinto y les harás tiaras para honra y hermosura. No solamente eran sagradas, sino también tenían que llevar, tenían que ser para honra y hermosura. Eso es maravilloso. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás. ¿Con qué los ungieron? Con aceite. Y el aceite representa al Espíritu Santo. Vestimenta, limpieza, Espíritu Santo, hermosos. Honra. Oiga, no es una honra. No es una honra para nosotros ser llamados de las tinieblas a este reino maravilloso. No es una honra de Dios. Y Dios dice, yo honraré a los que me honran. A los que me honran. Oye, la Mari parece que fue esta. Dios está esperando de cada uno que le demos la apreciación que debería de haber al ser llamados sus hijos. Ser cristiano no es poca monta. No es algo para que te avergüences. Todo lo contrario. Es un privilegio. El manto de Jesús debe de ser para nosotros lo que fueron estos mantos para Aarón y sus hijos, honra y hermosura. Con ellos vestirás a Aarón tu hermano y con sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Debemos de tener ese tipo de vida. Consagrado. Consagrado es dedicado a. Santificados. Bueno, ya ustedes saben que sin santidad nadie verá al Señor. Seguid pues la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, desde la cintura hasta la mitad del muslo. Tipo boxer, ¿verdad? Diseño celestial. Okay. pasamos a otro. ¿Pasamos qué? ¿Qué hora es? 5:46. Vamos a pasar al capítulo 29. Dejamos el 28. Pasamos al 29. Verso 4. Cuando ya las vestimentas estaban listas, cuando ya estaba todo para la ocasión, llevarás, verso 4, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Diógenes, ¿no se podía bañar Aarón y sus hijos por sí mismos? Entendemos que sí, pero había una razón para que no fuese de esa manera. Correcto. ¿Cuál era esa razón? Interesantemente, tengo que seguir estudiándola para entenderla. Sí, es solo recordarla. Recordar que era sombra de algo mayor. Eso era todo. No es que no podrían ellos bañarse, sino porque esto tiene que ser un tipo de lo que apuntaba a Jesús. Y la obra de Jesús en nosotros no es de que, si no estamos hablando de un baño regular, de una lavada regular, como se llamaría en tiempos bíblicos. Estamos hablando de algo que se necesitaba hacer en favor del hombre que él no podía hacer. ¿Y quién puede lavar los pecados en nosotros? Nadie. Como dice Isaías, aunque amontones jabón y te bañes con lejía, algo así dice, ¿verdad? Ajá. Ciertamente tu mancha no la podrás remover. Entonces, este baño era una ilustración, era un ejemplo, era un sermón, era un llamado. Y yo quiero que pensemos en Aarón. ¿Qué está haciendo Aarón en todo el proceso? ¿Qué está haciendo? Él sometiéndose a lo que le están haciendo, dejándose vestir, bañar, todo. Dijiste la palabra clave en dos maneras. Sometiéndose, que es igual dejándose. Uh-huh. Mientras tú no patalees, mientras tú no pongas oposición, Dios sabe lo que está haciendo. Dios terminará su obra en ti. El único que puede estropear el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Yo veo aquí a Aarón manso, tranquilo, nada decirle a Moisés, mira, déjame, yo me baño y tú me vistes, ¿te parece? No, Dios dijo, Moisés, tú los lavarás. Y ahora, ¿cuál es la palabra? Es cómodo que otra persona te bañe. No. A mí, no en esta vida. ¿Por qué? Porque aquí hay un ejemplo a través de esta dinámica, a través de esta sombra, que se llama humillación, dependencia. Es que cuando decimos sometámonos a Dios, decirlo es fácil. Pero hay cosas por donde es necesario que Dios nos pase para quitar el orgullo de nuestro corazón. No es fácil que otro adulto te bañe. Pero anda, te pregunto. Deciré, ¿ponían resistencia a tus nenas cuando pequeñitas que tú las bañaras? No, hermana. Ah, bueno, y a menos a que seamos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Sí, y es interesante porque al usted plantear este ejemplo, me recordaba cuando Jesús quería lavar los pies a sus discípulos y uno quería resistirse. Ah. Interesante. No, Señor, ¿cómo yo voy a dejar que tú hagas eso? Bueno, si no lo hago, no tienes parte conmigo. Ah, Señor, báñame completo. Bendita de Jehová, solo Dios sabe cuánto te ha dado el Espíritu Santo y no lo compartes. Levanta la mano y dile, algo está viniendo a mi cabeza. Esa es la dinámica en este grupo. Excelentísimo, excelentísimo mismo. Pero ahora mira, deciré. De pronto deciré, sufrí un accidente. De pronto deciré, no se vale por sí misma. Y nosotros tuvimos una experiencia como la que te estoy describiendo, y ahora decide va a necesitar de ayuda. Mm. ¿Vas a dejarte o no vas a dejar? Pues Donald, claro, hermano. Eso me pasó y a sabes, mí. La verdad, anda, di. Eso me pasó a mí. Cuando perdí el dedo. Vaya. Y era mi esposa. Y yo me sentía... Alabado sea Dios, entre esposos... Pero aún así... aún así, tienes esposa, no tienes nadie por ti. Aún así fue difícil. Aún así fue difícil. Sí, ahí está Marlene que lo recuerda. Ahora se dan cuenta, y todas esas lecciones están allí. La razón por la cual tenía que ser de esta manera, Aarón, es la manera de quitar tu orgullo. Y por eso es que fueron hombres santos, creyeron, aceptaron y se dejaron usar. Tuvieron, sí, ese encuentro, Moisés cara a cara con Dios, Aarón entrar al lugar santísimo, interceder, ser vestido con esa vestimenta inimaginable a nuestra capacidad hoy día. Pero ¿por qué no vemos el otro lado también, cuán bajo llegaron? ¿Cómo fueron humillados? Ese orgullo fue cerrado. La razón por la cual a nosotros nos da vergüenza, pena y cuanta cosa de lo que estoy hablando ahorita es por el orgullo. O sea, y ese orgullo es lo que Jesús no lo tenía. Deciré, ¿no murió Jesús desnudo en la cruz del Calvario? Sí, mi hermano. Así es. Tremendo, ¿cierto? ¿Hasta dónde Dios quiere que entendamos? ¿Y ahora? ¿Por qué Dios nos está preparando? Yo voy a terminar acá. Miren que no llegamos. Todo por estar festejando el primer año y recordando. Pero vamos a dejarlo acá para mañana jueves. Vamos a ver que a menos a que lleguemos a este rendimiento, que de nosotros se ha arrancado todo orgullo, estamos propensos a caer más bajo de lo que podemos imaginar. Que Dios nos ayude, que Dios nos abra los ojos y recordemos que este papel de sacerdote que el cielo nos apunta es con ese propósito. Primero, estar cubiertos y cumplir el papel que Dios espera de nosotros, interceder los unos por los otros, orad los unos por los otros. Esa es la dinámica de ser sacerdote, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios me los bendiga ricamente. Voy a pedir a Desiree que nos despida en oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque solo por tu gracia, solo por tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, podemos recibir, el Señor, tu manto de justicia. Trabaja, Señor, en nuestro corazón a no ser orgullosos, Padre, a reconocerte. Que tenemos, Señor, que ser lavados, limpiados de toda maldad, Señor. Así como clamó David, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Que cada persona, Señor, que está aquí, Padre, es porque te necesita y necesita ser lavado por ti. Por favor, Señor, ayúdanos a dejarnos limpiar por ti, Señor. Ayúdanos a aceptar ese regalo tan lindo que nos has dado gratuitamente a través de tu Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, que meditemos durante el día en esta maravillosa meditación. Y recordemos cuán cerca estamos de tu venida, Señor, y la importancia de estar preparado para ir contigo, Señor, a tan anhelado evento, Señor, que es en el reino de los cielos. Ayúdanos a compartir también este manjar espiritual y que cada corazón que reciba, Señor, este pan de vida pueda, Señor, tener un encuentro contigo personal y encontrar alivio a su alma, porque hay esperanza en ti. Danos, Señor, tu bendición, protección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.